Los años han pasado y ya ves, yo sigo siendo el mismo. Te pido no lo intentes otra vez, ya no puedo cambiar. No puedo yo aferrarme a tu querer, cayendo en un abismo. Pues la noche me llama con su voz y tengo que marchar. No sabes lo que siente el corazón si escucho una guitarra. Y ya que es imposible para ti doblegarme a tu amor. Como llegaste, márchate de mí, yo seguiré el camino que el destino ha trazado, bohemio y trovador. Qué mala suerte enamorarte de un músico, esos que viven soñando en otro mundo. Qué mala suerte enamorarte de un músico, esos que viven soñando en otro mundo. Los años han pasado y ya ves, yo sigo siendo el mismo. Te pido no lo intentes otra vez, ya no puedo cambiar. No puedo yo aferrarme a tu querer, cayendo en un abismo. Pues la noche me llama con su voz y tengo que marchar. No sabes lo que siente el corazón si escucho una guitarra. Y ya que es imposible para ti doblegarme a tu amor. Como llegaste, márchate de mí, yo seguiré el camino que el destino ha trazado, bohemio y trovador. Qué mala suerte enamorarte de un músico, esos que viven soñando.